Hay momentos sin igual. No desearía su final. Cuando te puedo admirar y tu belleza disfrutar, cuando mi tiempo se junta con lo eterno, secreto, me uno con el cielo. En tu lugar mi deleite está y mi placer yo puedo encontrar. No cambiaría por nada en esta vida los secretos de tu hogar. Los secretos de tu hogar. Hay un momento sin igual. No desearía su final. Los secretos de...